colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general. Y antes, o cuando retorne, los estrenos en la Ciudad de Buenos Aires y en el cine Gran Odeón de Concordia. Y sigue siempre junto a nosotros, trabajando en el YouTube creado por Gustavo Daniel Gabrielli, mi colaborador de la Ciudad de Buenos Aires, quien ha sido el que tuvo la genial idea de crear el YouTube, en el que ya tenemos cerca de 370 inscriptos, a los que les recuerdo que, y les agradezco el hecho de estar allí, y les recuerdo a todos ustedes que la inscripción es gratuita al YouTube y pueden acceder a varios audios del programa. Hay cerca de 400 audios del programa que están en nuestro YouTube. Además tenemos la especial colaboración de Video Club de Amigo, que nos facilita el material para el comentario de las nuevas ediciones en DVD en cine para ver en casa cada 15 días. La Fundación Odeón nos obsequia 4 entradas, pero no hay función, no tenemos acceso a las entradas, por lo que no hay obsequios de las mismas hasta que se reinicien las funciones cinematográficas. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, teléfono que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Volviendo a tu pasado. Para comunicarse desde otros lugares, anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-154-176-154, se los repito, 0345-154-176-154. Como cuando estábamos, y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo. Bueno, ya vamos a iniciar nuestro programa con un tema del gran Carlos Gardel, para irnos ambientando en esta noche musical, donde vamos a escuchar varios temas con la voz de nuestro zorzal criollo. Nuestro primer tema de esta noche no podía ser de otra manera, y le damos paso a Gerardo Mato Rodríguez, el creador de la Cumparsita, en la voz de Carlos Gardel. Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Amigos ya no vienen ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana, como cuando estábamos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bueno, acabamos de escuchar La Comparsita de Gerardo Matos Rodríguez en la voz de Carlos Gardel. Un tema que de hecho tiene también su gran historia respecto de esto de la comparsita, ¿no? Así que vamos a iniciar la noche de Carlos Gardel. En instantes, nada más. Solo recordarles que quiero agradecerles nuevamente a todos los que se han inscrito en nuestro YouTube, porque es interesante que, especialmente en esta cuarentena, es muy interesante que se tengan el YouTube en sus casas para entretenerse, ya que de esa manera nosotros estamos haciendo el programa para que te quedes en casa. Y el YouTube, durante viernes, de viernes a viernes, les puede servir para entretenerse con los audios. Hay cerca de 400 audios en el YouTube y pueden recordar varios programas. Por ejemplo, ya están los del viernes pasado, en el caso de Música y Lágrimas, con la película con Gene Stewart sobre la historia de Glenn Miller, y el de la historia de Pedro Armendáriz. Son dos audios que han quedado muy lindos y que están en nuestro YouTube, que si no tuvieron oportunidad de escucharlos el viernes pasado, pueden acceder al mismo a través de el YouTube, creado, como les dije al comienzo, por nuestro colaborador Gustavo Daniel Gabriel, y que fue el ideólogo que tuvo la feliz idea de crear este YouTube, que tiene ya 300 y algo de suscriptos en el programa. Bueno, y ya es hora entonces de que iniciemos el historial de esta noche 1154, dedicada exclusivamente a Carlos Gardel. Así que, Edgardo, cuando gustes, quiero que largues de entrada con el tema de Mi Buenos Aires Querido, que va a iniciar el fondo musical de esta historia de Carlos Gardel. Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Carlos Gardel, a 85 años de su fallecimiento. Retirera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, el más importante en la historia del tango en cuanto a fama mundial, de influencia y repercusión a nivel global hasta la actualidad. Siempre se discutió sobre su origen, si nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, o en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887.

el que había sido demolido y solo existían sus cimientos entre los yuyos, y allí depositó una vieja y amarillenta entrada de aquel espectáculo de febrero del año 1934, el de la radio NBC de Nueva York, donde escuchó cantar a Gardel, diciendo: "Thanks for helping to life, Mr. Gardel". Gracias por ayudarme a vivir, señor Gardel. Se lo repito: "Thanks for helping me to live, Mr. Gardel". Gracias por ayudarme a vivir, señor Gardel. Aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda. Vamos a escuchar ahora un nuevo tango de Gardel. Este, mejor dicho, escuchar cantar a Gardel un nuevo tango en esta noche. Y este tango proviene de puño de Horacio Pectorossi y Alfredo Lepera. Se titula Silencio en la noche. Un tango muy emotivo, algo diferente dentro de la fisonomía de canciones de Carlos Gardel. Escuchemos entonces al Zorzal Criollo en Silencio en la noche. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa, me siento una pura. Cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De canes muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión trabaja, un clarín se oye. Peligra patria y el grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita, de cana muy blanca, se quedó muy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, un coro lejano de madre que canta, mete en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios, Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Call me, will you, woman? I can't help it.

corría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, las manos del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Es la hora 20:44. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1154 de la noche dedicada a la memoria de Carlos Gardel. Les recuerdo que hoy estamos utilizando para mensajes de textos el teléfono 0345-154-176-154. Se los repito. 0345-154-176-154. Bueno, escuchamos instantes atrás el comentario de todas las películas donde Gardel dejó impresa su imagen para el recuerdo, que de hecho la mayoría se conserva con excepción de una que se considera perdida. Y entre esas películas existe una del año 1917, de la que nos vamos a ocupar a continuación, porque ahora, Restaurante Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300 esquina Castelli presentan... Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a recordar una película de nuestra etapa muda del cine argentino que se llamó Flor de Durazno. Flor de Durazno es un mediometraje mudo argentino de 55 minutos, producida por Federico Valle y dirigida por Francisco de Filippis Novoa, sobre guión propio basado en la novela homónima de Hugo Watts. La fotografía y el montaje estuvieron a cargo de Francisco Mayhofer y fueron sus protagonistas Carlos Gardel como Fabián, Hilde Pirovano como Rina y Diego Figueroa como Miguel. Además, participaron Rosa Bozán, Silvia Parodi, Argentino Gómez, Celestino Petray, Aurelio Musto, Mariano Gale, Pascual Costa y Francisco Americes. Con esta película, Carlos Gardel marcó su debut en el cine argentino. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Córdoba, iniciándose con el entierro de la esposa de Germán Castillo, quedando su hija Rina con él en una pequeña granja. El padre Filemón Rochero será quien dé aliento a don Germán y Rina. Crecerá junto a su primo Fabián y Miguel Benavides, quien le atraía. Cuando ya son jóvenes, Fabián se enamora de ella, por lo que se peleará con Miguel a orillas del arroyo y será don Germán quien los separa. Fabián se pondrá formalmente de novio con Rina y acepta casarse con él. Miguel será un joven heredero de la importante plantación de su padre y sigue siendo la atracción de Rina. Fabián y ella planean la boda, pero desafortunadamente Fabián es llamado a realizar el servicio militar en la Marina y debe partir para cumplir con su patria, por lo que la boda debe posponerse hasta su regreso. Miguel, ahora dueño de la plantación, aprovecha la situación para acercarse a Rina, tomando ventaja de que su posición económica le permite ganarse la confianza del padre de Rina, quien se ve envuelto en un pleito legal y ve en Miguel la oportunidad de salir adelante. Rina y Miguel mantienen relaciones sexuales, pero cuando la joven queda embarazada, Miguel se niega a casarse y la abandona. Rina debe enfrentar el desprecio de su padre, que la castiga, y la vergüenza ante el pueblo, por lo que decide alejarse del lugar con su sufrimiento a cuesta y la acompaña su fiel perrito. Tomará el tren hacia Buenos Aires y su primer infortunio será ver morir a su perrito atropellado por un automóvil, perdiendo así su única compañía. Logrará de una señora y su hermana, que la ven sentada en la puerta de su casa, que la empleen como mucama, pero cierto día el hermano trata de propasarse y la señora descubre ello, siendo la solución inmediata que Rina es echada de la casa. Nacerá su hija en un hospital y ahora con la niña seguirá soportando la dureza de la vida que debe llevar y las humillaciones que sufre en la gran ciudad, por lo que decide regresar a su pueblo para encontrar a su padre ciego, que la recibe y conoce a su nieta. Cuando Fabián retorna del servicio militar, descubre que Rina le ha sido infiel y es madre, pero su gran corazón de nobleza la perdona y se casa con ella. Tendrán un hijo varón para alegría de don Germán, pero el chico se enferma y, a pesar de la atención médica, fallece, y ello desencadenará los rencores acumulados del pasado. Fabián toma a la niña y se la lleva a caballo, lo que altera a Rina, que corre hacia una roca, pero caerá por consecuencias de un ataque cardíaco y muere. Fabián le lleva a mostrar su hija a Miguel, que con indiferencia bromea, por lo que vuelven a pelearse sin que nadie los separe, y Fabián provoca la muerte de Miguel por estrangulación y asfixia. Monta a caballo y huye perseguido por la policía, y la historia culmina con el abuelo paseando con su nieta ya grandecita y una vecina que desea que viva con ella. Flor de Durazno es un melodrama naturalista que retrataba las injusticias sociales. Este tipo de historias había encontrado ya gran éxito en nuestro cine con Nobleza Gaucha del año 2015. La historia es bastante conservadora, a pesar de su temática de denuncia, porque Rina, en su viacrucis de sufrimiento, encuentra ello como una penitencia por su pecado, olvidándose de Fabián, quien la recuerda en cada uno de sus viajes con el ejército y a su regreso será su salvación del menosprecio de su pueblo. Esta película se estrenó en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de septiembre de 1917 y fue un gran éxito de taquilla con muy buena aceptación del público y la crítica. Sin embargo, Carlos Gardel no quedó muy conforme con el resultado y no volvería a estar frente a las cámaras hasta el año 1930, dedicándose plenamente a su carrera musical, que lo llevó a la cumbre del éxito. Esta película, Flor de Durazno, puede verse por internet con relatos, música y cierto doblaje, y la copia, sinceramente, está muy bien. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando la primer película de Carlos Gardel del año 1917, filmada en Córdoba, que se llamó Flor de Durazno. Y presentaron exclusivamente este espacio de Memoria de Cine Argentino, Restaurant Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Bueno, vamos a escuchar un nuevo temita musical de Carlos Gardel, el séptimo de esta noche, dedicada a su memoria, con motivo de los 85 años de su fallecimiento en el trágico accidente aéreo de Medellín, Colombia. Vamos a escuchar ahora cantar al zorzal criollo este tango que le pertenece conjuntamente con Alfredo Lepera y que se titula Lejana Tierra Mía. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oiré el canto de oro de tu carparo que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que todo quiebra la serenata. Un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre el barco su flor y su sol, no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Música.

que con 83 años falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. También el lunes se recordó un aniversario más del fallecimiento de un grande del cine norteamericano, se podría decir así, porque realmente, con la interpretación de su personaje Columbo, Peter Falk se ganó a la audiencia de todo el mundo por la calidad con que hacía ese detective. Peter Falk, recordado por su ojo un poco tuerto, falleció con 83 años en el 2011. Piero Lulli, actor italiano, falleció el día 23, también en 1999, a los 77 años de edad. También el 23 falleció la actriz francesa Magali Noël, a los 83 años en el 2015, cumpliéndose también su quinto aniversario. Y la actriz y cantante, más cantante que actriz argentina, Violeta Rivas, la recordada Violeta Rivas del Club del Clan, con 80 años nos dejó en el 2018 y se cumplió su segundo aniversario. Por último, el 23 también se recordó al actor norteamericano Dick Van Patten, 86 años, falleció en el 2015, también su quinto aniversario. Pasamos al 24 para recordar el fallecimiento de Billy Drago, cumpliéndose su primer aniversario, ya que este actor norteamericano falleció con 73 años en el 2019. El 24 se recordaron los 85 años de Carlos Gardel, que falleció trágicamente, como ya conté, en su memoria en esta noche, en su homenaje, a los 45 o 47 años, de acuerdo a las dudosas fechas de nacimientos o anotaciones que hay acerca de la vida de Carlos Gardel. Carlos Gardel, para nosotros, nuestro zorzal criollo, falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia. También el 24 se recordó a Etel Rojo, actriz argentina, vedette, 74 años, falleció en el 2012, cumpliéndose su octavo aniversario. Y se recordó un aniversario más del fallecimiento del gran actor norteamericano Eli Wallace, 98 años, falleció en el 2014, es su sexto aniversario. El feo de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿se acuerdan del filme de Sergio Leone? Eli Wallace, que también compuso El bandolero de siete hombres y un destino, contra quien lucharon Jules Reiner y Steve McQueen en aquella película del año 1960. Eli Wallace en el recuerdo. También el día 25 recordamos a Farrah Fawcett Mayor, 82 años, falleció esta actriz en el año 2009, y a Tito Luciardo, de quien hablé al comentar las películas de Carlos Gardel, gran amigo del zorzal criollo. Tito Luciardo falleció con 83 años en 1982. Seguimos en el día 25 para recordar al actor inglés Patrick McNee, que con 93 años falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. Y también para recordar a Edgardo Mesa, que con 81 años falleció el 25 de junio del 2019, cumpliéndose su primer aniversario, y también el primer aniversario de nuestra coterraña Isabel Sarli, actriz argentina, que con 83 años falleció en el 2019. El 26, en el día de hoy, estamos recordando a François d'Orliac, actriz francesa que con 25 años falleció en 1967, era la hermana de la actual diva francesa Catherine Deneuve, François d'Orliac. Hoy también recordamos al actor italiano Aldo Giuffre, con 86 años falleció en el 2010, al actor sueco Michael Nyqvist, con 56 años falleció en el 2017, su tercer aniversario. Y a Max Reich, el actor de 75 años de la recordada serie ALF, ¿se acuerdan? La del extraterrestre, que es, digamos, adoptado por McRae en la famosa serie de televisión, falleció en el 2019 cumpliéndose su primer aniversario. Mañana no tenemos ningún recuerdo, ¿eh? Pasamos al 27, mañana 27. Vamos a recordar a Jack Lemmon, el gran Jack Lemmon, 76 años, de quien oportunamente hablamos en el programa, falleció en el 2001. También a Elmore Lincoln se va a recordar mañana, falleció en 1952 a los 63 años. Cabe recordar que Elmore Lincoln fue el primer Tarzán de la historia del personaje cuando fue llevado al cine. También vamos a recordar a José Petitito Marrone, nuestro compatriota, gran comediante argentino, 74 años, falleció en 1990. Y a Silvia Merlino, actriz argentina, también 63 años, falleció en el 2007. Seguimos para recordar a Carlo Pedersoli, actor italiano, gran comediante, conocido más como Bud Spencer, el Bambino, con 84 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y también mañana recordaremos a María Turgenova, actriz argentina, que con 72 años falleció en 1972. Y el domingo recordaremos a Stanley Baker, actor inglés, 49 años, falleció en 1976. Le vi noches pasadas en Zulu junto a Michael Caine, una película de la famosa etapa de los ingleses en la lucha contra los indios zulúes en Sudáfrica. El domingo también vamos a recordar al actor norteamericano Mecha Taylor, que con 67 años falleció en el 2014. Al gran actor italiano Vittorio Gassman, 77 años, falleció en el 2000. También al actor norteamericano Jay Han, que nunca actuó en los Estados Unidos, fue siempre actor en los cines, en el cine de Francia y en el cine de Italia. Falleció Jay Han con 76 años en 1998. También recordaremos a Katharine Hepburn, gran actriz norteamericana, extraordinaria, diría yo, gran compañera de Spencer Tracy en varias películas. Falleció con 86 años en el 2006. También recordaremos a Gene Kelly, 67 años, actor norteamericano, que falleció en el 2013, cumpliéndose su séptimo aniversario. También vamos a seguir recordando el domingo a Jayne Mansfield, actriz norteamericana, 34 años, falleció muy joven en 1967 en un accidente. A Don Matteson, actor norteamericano, 84 años, falleció en el 2014, su sexto aniversario. A Liliane Montevecchi, actriz francesa, 85 años, falleció en el 2018. Finalmente, a Lana Turner, otra gran actriz norteamericana que con 75 años nos dejó el 29 de junio de 1995. Y para cerrar el mes, el 30, recordaremos a Alejandra Dapasano, actriz argentina, 66 años, falleció en el 2014. Al actor norteamericano Woody Hackett, con 78 años, falleció en el 2003. A Bo Hastin, actor norteamericano, 89 años, falleció en el 2014. Paul Mazursky, director de cine norteamericano, 84 años, falleció en el 2014. Y finalmente a Herbert Presnell, actor norteamericano, que con 75 años falleció en el 2009. Y así cerramos el mes de junio en esta larga semana del 23 al 30. Recordando a todos los nombrados que con mucho cariño oportunamente nos deleitaron y hoy ya no están. Mi Buenos Aires querido, ¿cuál es? luego yo te vuelvo a ver. Bueno, y continuando con el homenaje a quien en cada corte nos recuerda a mi Buenos Aires querido. Canción que no vamos a escuchar, porque con esa presentación ya todos la imaginan. La canción con que él recordaba su Buenos Aires en una película filmada en Francia. Vamos a escuchar ahora un tango que posiblemente todos ustedes están esperando. Y sí, se trata del tango que bailó Al Pacino en la película Perfume de Mujer, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero usar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. Tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Y ahora presentamos Cine para ver en casa. El espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Y en Cine para ver en casa tenemos Perturbando la Paz, producción estadounidense 2019 de género policial, dirigida por Joel Alex Shackleton, con un elenco integrado por Guy Pearce, Devon Sawa, Kelly Grayson, Brascom Richmond y otros, 91 minutos de duración. El jefe de policía del pequeño pueblo de Horse Cafe en los Estados Unidos, Cueva del Caballo vendría a ser la traducción, Horse Cave, no usa armas desde que dejó los Rangers de Texas por causa de la muerte de su compañero y amigo que no pudo salvar. Un camión blindado llegará al banco local con la recaudación del casino de un pueblo vecino, por lo que una banda de motoqueros llega al pueblo y se apodera del mismo para robar la recaudación. y el sheriff se verá obligado a volver a empuñar un arma para hacer frente a las circunstancias asumiendo su responsabilidad. Buena película, muy interesante, con bastante acción. La Isla de la Fantasía, producción estadounidense 2020 de género policial, dirigida por Daniel Cirilli. Elenco: Michael Peña, Maggie Q, Michael Rooker, King Coates, Lucy Hale y Austin Stowell, entre otros. Adaptación de la famosa serie de televisión de los años 70, siendo una especie de precuela de la serie, digamos así. El enigmático señor Rourke hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto hotel en una isla tropical, donde sus fantasías se harán realidad, pero se convertirán en verdaderas pesadillas, y los invitados deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida. Muy buena película. La Última Medida Completa, producción estadounidense 2018, basada en una historia de la vida real con guion y dirección de Todd Robinson, con un elenco integrado por Sebastian Stan, William Hart, Samuel L. Jackson, John Savage, Ed Harris, Christopher Plantman, Diane Ladd, Jeremy Irvine, Amy Madigan, Peter Fonda y Dale Dyer. ¡Qué elenco que tiene esta película! La verdadera historia del héroe de la guerra de Vietnam, William H. Pixenbarger, un paracaidista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que salvó personalmente a más de 60 hombres durante una misión de rescate el 11 de abril de 1966, quien voluntariamente eligió abandonar la relativa seguridad del helicóptero de rescate, descendiendo del mismo para ayudar a elevar a los heridos al helicóptero. Esta película es el último trabajo de Peter Fonda y está dedicada a su memoria en los créditos, ya que falleció el 18 de agosto del 2019. Muy buena película. Balas de Venganza, producción estadounidense 2019, carácter policial, 89 minutos, dirigida por Daniel Sorilli, con un elenco integrado por Luke Goss, Michael Paré, Dylan High, Bill Duque, High Moore. Un profesor facultativo recibe la ingrata noticia de que su esposa e hija han sido asesinadas por presenciar la ejecución de un delincuente por otro. Tratará de vengarse, pero termina preso, siendo defendido por un abogado que, más que abogado, es un justiciero anónimo con un ex militar y una mujer policía que reclutarán al profesor para definir su venganza. Es una película con medida e interesante acción, con un toque especial de denuncia del régimen judicial que está optando por la impunidad de los delincuentes frente al ciudadano honesto, avasallando sus derechos, cosa que se está viendo claramente también en nuestro país desde hace unos años. Balas de Venganza es una muy buena película. Fuerzas de la Naturaleza, producción estadounidense 2020, género policial, 91 minutos, dirigida por Michael Polish, con Emile Hirsch, Mel Gibson, Kate Bosworth, Stephanie Keio, Davis Sayas y William Catlett, entre otros. Una banda de ladrones, previo a desatarse un huracán sobre Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, y luego de sorprender en el banco a una señora y robar su caja de seguridad, planean robar valiosas pinturas de un alemán al que llaman el viejo, aprovechando la llegada del huracán, pero se encontrarán con un problema cuando dos policías llegan para evacuar a un veterano policía y a un viejo debido al huracán, ese viejo de las pinturas, y se entablará una batalla en la que se une el veterano policía que vive en el edificio, que es Mel Gibson. Bien lograda película, que tiene el mismo título de una película del año 1999 con Sandra Bullock, La acción de esta película se desarrolla totalmente en un edificio de departamentos y durante el tremendo huracán que lo azota. Muy interesante y muy buena película. El duelo final, producción estadounidense 2016, artes marciales, peleas clandestinas. Dirección Miguel Ferrer, 90 minutos. Elenco Amy Johnston, Sean Faris, Courtney Paul, Chuxito y Dolph Lundgren. Al mejor estilo Jean-Claude Van Damme, pero ahora con mujeres. Una ex luchadora regresa a la vida que abandonó con el fin de ayudar a su hermana a sobrevivir dentro del sádico mundo de las luchas clandestinas y del psicópata que las dirige. Su padre está encarcelado por asesinato y era un ex luchador, y en el gimnasio de su amigo de la infancia, su hija entrenará a las principiantes para finalmente ser ella la que defina el conflicto en el duelo final. Es una película interesante y entretenida que mantendrá su atención, por lo que le resulta agradable y corta. No la calificaría como buena o muy buena película, más bien la definiría como linda película. Y así tenemos 6 DVD 6 para este fin de semana, cine para ver en casa: Perturbando la Paz, La Isla de la Fantasía, La Última Medida Completa, Balas de Venganza, Fuerzas de la Naturaleza y El Duelo Final. Y presentó este espacio exclusivo de cine para ver en casa, Video Club Amigo de Sarmiento 416. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Y seguimos homenajeando a Carlos Gardel con otro tema que nos va a cantar para todos. De Alfredo Lepera, ahora es Gira Gira. Carolito de la calle de Genate, puede ser tirera de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cingar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Y ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes y hasta el próximo lunes cumplieron, cumplen y cumplirán años. El lunes 23 festejamos el cumpleaños de Selma Blair, actriz norteamericana. También el de Brian Brown, actor australiano. Selma Blair nació en 1972, Brian Brown en 1947. También el día 23 cumplió años otro actor australiano, Joel Edgerton, nacido en 1974, y la actriz norteamericana Jennifer Grey, nacida en 1960. Y por último, el norteamericano Billy Wirth, nacido en 1962. Pasamos al día 24, cumplió años la actriz norteamericana Nancy Allen, la compañera de Robocop en las historias de este personaje, nacida en 1950. También el 24 cumplió años el actor escocés Ian Glen, nacido en 1961. La norteamericana Linda Cardellini ya cumplió el día 25, nacida en 1975. También cumplió años ese día John Benjamin Hickey, actor norteamericano, nacido en el 65. Y Jane Lockhart, actriz norteamericana nacida en 1925, que está retirada del cine. Y por último, el día 25 también cumplió años Brenda Syke, actriz norteamericana nacida en 1949. Hoy están cumpliendo años John Beasley, actor norteamericano nacido en el 43, Michael Paul Chan, actor norteamericano de ascendencia china nacida en 1950, Robert Debbie, actor norteamericano nacido en 1954. Chris O'Donnell, actor norteamericano nacido en 1970. Joseph Sommer, actor norteamericano nacido en 1934. Y Peter Weller, actor norteamericano nacido en 1947, que fue el primer Robocop en dos películas, acompañado por Nancy Allen. Mañana cumplen años la actriz francesa Isabelle Adjani, nacida en 1955, el actor norteamericano Paul Rae, nacido en 1968. El domingo cumplirán años Alan Alda, norteamericano, nacido en 1950, Kathy Bates, actriz norteamericana, nacida en 1948, John Cusack, actor norteamericano, nacido en 1966, Bruce Davison, actor norteamericano, nacido en 1946, María Conchita Alonso, actriz norteamericana, nacida en 1957. Gary Busey, actor norteamericano, nacido en 1944. John Fujioka, actor norteamericano de ascendencia japonesa, nacido en 1925, que hasta hace poquito aún actuaba en el cine. Melora Hardin, actriz norteamericana, nacida en 1967. Y finalmente, Kathleen Willoyd, actriz norteamericana nacida en 1954. Y el día lunes cumplirán años el actor norteamericano Marton Sokas, nacido en 1966, Vincent D'Onofrio, norteamericano nacido en 1969, nuestro compatriota Jorge Marrale, nacido en 1947, la actriz italiana Lea Massari, nacida en 1934, retirada del cine, y nuestro compatriota Leonardo Sbaraglia, nacido en 1970.

a la edición número 1154 de Encuentro Cinematográfico. Y hemos escuchado a Carlos Gardel en 10 temas en esta noche, después de hablar de su vida, de su obra, de sus viajes y de su accidente y de sus películas. Nos pasamos un poquito, pero creo que valió la pena. Y cabe recordar, como les dije en el comentario, que cada día canta mejor. ¿No les pareció? ¿Qué voz, sinceramente, tenía nuestro zorzal criollo? Y escuchamos esta noche La Comparsita, Tomo y Obligo, Adiós Muchachos, Sus Ojos Se Cerraron, Silencio en la Noche, Caminito, Lejana Tierra Mía, Por una Cabeza, Gira Gira y El Día Que Me Quieras. Y de fondo musical se inició durante toda la noche con Mi Buenos Aires Querido. Este encuentro cinematográfico de este último viernes de junio 2020 ha sido presentado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Restaurant Americano, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril y Hermanos y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. En la cortada más maleva una carretera. Y les recuerdo que mañana, de 9 a 13 horas, tenemos a Edgardo Galarza en Lo que resta del día, programa sabatino especial que conduce con todo cariño y a su manera, que posiblemente mañana también les hable un poquito acerca de Carlos Gardel. Cuando yo te vuelvo a ver. Y de lunes a viernes, escuchen a Edgardo en Mientras Pasa el Tiempo, el programa de las tardes de FM Lourdes. Y siendo esto todo por esta noche número 1154, solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten con Video Club Amigo de un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. Punto 9.